Doña Teresa Rivero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, presidenta? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, sí. ¿Qué tal la visita esta mañana? Dime. Pues bien, bien, ¿sabes? Vamos, fui porque realmente, como yo les decía, yo mira, como soy la presidenta, no tengo más remedio que venir porque estamos muy preocupados y hombre, es que la situación es preocupante, no cabe duda. Pero bueno, yo lo entiendo, yo les dije, ya sé que vosotros eso lo tenéis en mente y vosotros sois los primeros que estáis preocupados, porque es normal. Pero vamos, que lo que decía ahora mismo, ¿quién es el que está hablando? Ángel, sí. Sí, que es verdad lo que él dice, que no se entiende. Han estado ahí arriba, ¿no? Bueno, el año pasado, fíjate tú, estuvimos ahí luchando por el ascenso. Y este año, pues igual, empezamos muy bien y de pronto para abajo, que no se entiende cómo podemos estar a tres puntos del descenso. Es una cosa que es incomprensible, como le decía esta mañana. Es que soy de las plantillas mejores de segunda división. Yo creo que una cosa les he dicho, digo, lo que tenéis que salir al campo pensando desde el primer minuto que sois mejores que ninguno. Soy fantástico. Quique. Uh-huh. Ah, perdona, no, como digo, lo que tenéis que pensar es que sois mejores que ninguno y con esa y que vais a ganar y con esa fe y esa, ¿sabes? Con esa ímpetu y esa fuerza es lo que tienen que salir. Ya verás cómo se le pasa todo el tema. Yo creo que es más bien psicológico que deportivo, ¿no? Sino que tienen en la cabeza que eso, pues que tienen un gol en contra y ya piensan que ya no van a poder remontar y salen a lo mejor en el primer minuto de juego como pasó el otro día, que claro, no metieron un gol en el primer minuto. Eso no puede pasar. Ellos tienen que saber que, pues eso, que son estupendos, que son unos profesionales fenomenales y que tienen que ganar el partido, desde luego, vamos. Vamos, presidenta, confianza y optimismo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sí, desde luego. Yo eso es lo que les dije cuando llegué esta mañana. Digo, no, es que no penséis que vengo a echaros la bronca, ni mucho menos. Yo lo que vengo es porque pensar que estamos todos tenemos que estar unidos. Sabéis que estamos con vosotros desde el primer momento y eso, haciendo grupo y eso, pensando que son los mejores. Y eso es lo que hay que hacer. Después yo dije también, hombre, mi marido realmente tiene una preocupación grande con el Rayo porque, hombre, nos preocupa que vayamos a bajar, ¿no? Que ahora mismo con la Ciudad Deportiva, con el, ¿sabes? Que queremos a ver si el nuevo estadio sale adelante. Y yo qué sé, entonces digo, que el me da mucha pena que esté preocupado, no sé, María, con toda esta historia, con la cantidad de cosas que tiene, y es un hombre que está trabajando 14, 16 horas diarias, ¿no? Que encima al Rayo también le dé preocupación. Hombre, el Rayo le tiene que servir para que sea una cosa distendida y esté contento, y ¿no? Pero no otra preocupación más. Pero, en fin, yo comprendo que ellos están haciendo todo lo que pueden y ellos son los primeros que nos quieren perder, pero que yo creo que también eso, la mente, ¿no? La cabeza puede mucho y en estos momentos, como claro, se está mal, ¿no? Pues a lo mejor ellos eso les perjudica, claro, como es normal. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que vamos a salir adelante y ya está. Uh-huh. Y eso es lo que hay que confiar. Estamos todos unidos y haciendo grupo y adelante. Seguro que así va a ser, presidenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y que no sufra mucho el próximo partido. Un abrazo. Muy bien. Un beso. Adiós.